Empieza letra y música. Un libro, un escritor, muchos músicos. Jazz y Cortázar. Rock y Saramago, blues y Murakami. Pará para escuchar. Hola, buenas noches. Programa número 31. Es el penúltimo de este año. Nos queda el del viernes que viene, el 18 de noviembre, en el formato habitual, y ese será el último. Para el 25 de noviembre es nuestra intención compartir con vos partes, o todo, veremos, del espectáculo que vamos a hacer en el Centro Cultural el martes 22 a las 8 de la noche, con lecturas y músicos en vivo. Durante el programa te vamos a dar más detalles de ese evento. Ahora vamos a bajar las revoluciones, vamos a disponernos a pasar una hora juntos, a pleno disfrute de letras y de músicas. Una hora que, si bien pasa muy rápido, es suficiente para que tanto vos como nosotros nos transformemos, nos relajemos y dejemos que nuestros sentidos, nuestras emociones, nos pongan, como hemos dicho a lo largo del año, en modo fin de semana. Nuestro autor de hoy es Carlos Fuentes. El libro se llama La gran novela latinoamericana. Otra vez debemos agradecer a nuestra amiga María del Pilar Vila el habernoslo acercado. Es un ensayo y, como dice su contratapa, propone un recorrido por la evolución de la novela en Latinoamérica. Y eso, con muchas reflexiones acerca de la historia, la oralidad, los pueblos originarios, tenemos para entretenernos. Vamos a empezar con música. Y para bajar de una nuestro acelere de los días hábiles, te regalamos Agua e Viño. Vaya entonces nuestro baldazo de belleza, fantasía y virtuosidad a través de esta maravilla de Michel Camiló y Tomatito. Thank you. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Bueno, vamos con el primer texto de Carlos Fuentes, del principio, del capítulo 1 de su libro, que se llama Advertencia Preibérica. Un notable moralista mexicano, Mario Moreno Cantinflas, le dijo en cierta ocasión a un señor con el que discutía: «Pero oiga, mire nomás, qué falta de ignorancia». Cantinflas era un maestro de la paradoja, pero su broma contenía una gran verdad. Existe una cultura no escrita que se manifiesta en la memoria, la transmisión oral y el cultivo de la tradición, en el habla de todos los días. Para conocerla, Cantinflas tiene razón, hace falta un poco de ignorancia. La ignorancia, alabada por Cantinflas, ¿acaso sea sinónimo de sabiduría no escrita, ancestral, tradicional? Ignorante para nosotros es sabia en tanto cultura dicha, no registrada, memoriosa, que somos nosotros quienes la ignoramos. Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Escuchamos Close Your Eyes por Therese Moncalm. Te contamos o recordamos que estaremos en el escenario del Centro Cultural de Viedma. El martes 22 de noviembre, a las 20 horas, letra y música, píldoras de sabiduría, belleza, emoción, se hace teatro, y nada menos que en el Centro Cultural. En el escenario estaremos los que vamos a leer: Gabriela Comesaña, Paola Galvarini, María Teresa Sánchez, Ana María Grandoso, María Inés Cantera, Soraya Furfaro y nosotros. Vamos a leer frases y textos de varios autores y el dúo cromático pondrá la música. El público, vos, también estará en el escenario. Imposible no disfrutar. Lugar ideal, buena literatura, buenos músicos. Las entradas cuestan solo 100 pesos y se están vendiendo en Verde Tuna, Bainon 390 de Patagones, y en Comahue, Confitería y Resto, Colón 385 de Viedma. Bueno, seguimos con otros textos de Carlos Fuentes, extraídos de La gran novela latinoamericana. La lengua es como un río caudaloso a veces, apenas un arroyo otras, pero siempre dueño de un cauce, la oralidad. El ¿te acuerdas? Buenos días, te quiero mucho. ¿Qué hay para cenar? Nos vemos mañana. Toda esta profusa corriente de la oralidad corre entre dos riberas. Una es la memoria, la otra es la imaginación. El que recuerda, imagina. El que imagina, recuerda. El puente entre las dos riberas se llama lengua oral o escrita. Y un poco más adelante, hablando de la cultura oral de los pueblos originarios de América, dice Fuentes: aun cuando son iletrados, los indígenas no son ignorantes, y aun cuando son pobres, no están desposeídos de una cultura. Lo que poseen es un extraordinario talento para recordar o imaginar sueños y pesadillas, catástrofes cósmicas y deslumbrantes renacimientos, así como los minuciosos detalles de la vida diaria, las primeras palabras de un niño, las gracejadas del payaso de la aldea, la fidelidad del perro casero, las comidas preferidas, la memorable muerte de los abuelos. Fernando Benítez, el gran cronista de los indios de México, dijo en una ocasión que, al morir un indio, muere con él toda una biblioteca. Seguimos compartiendo en FM Atlántica letra y música hasta las 22, como todos los viernes. Escuchamos a Sting en Desert Rose. Este tema ya lo hemos pasado en algún otro programa. Estamos compartiendo una selección del libro La gran novela latinoamericana del escritor mexicano Carlos Fuentes. Para el europeo del siglo XVI, el nuevo mundo representaba la posibilidad de regeneración del viejo mundo. Colón le describe un paraíso terrestre a la reina Isabel la Católica en sus cartas. Pero Colón cree que ha encontrado un mundo antiguo, los imperios de Catay y Zipango, China y Japón. Américo Vespucio, en cambio, es el primer europeo que dice que este es, en verdad, un mundo nuevo. Merecemos su nombre. Los lectores contemporáneos de Colón y Vespucio sabían que Cristóbal era un gitano afiebrado, oriundo de Génova, puerto de mala fama, codicia visionaria, pasiones prácticas y testarudas, en tanto que Américo era un florentino escéptico y frío. De tal suerte que cuando este hombre tan cool le dice a sus lectores que el nuevo mundo es nuevo, no solo en su lugar, sino en su materia, plantas, frutas, bestias y pájaros, que es en verdad el paraíso terrestre, los europeos están dispuestos a creerlo. América, pues, no fue descubierta, fue inventada. Todo descubrimiento es un deseo, y todo deseo una necesidad. Inventamos lo que descubrimos. Descubrimos lo que imaginamos. Nuestra recompensa es el asombro. Somehow Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Escuchamos a Harry Connick Jr. en One Fine Thing. Seguimos con otra selección hecha del libro La Gran Novela Latinoamericana de Carlos Fuentes. Y ahora habla de Tenochtitlán. En 1521, el conquistador Hernán Cortés arrasó con la ciudad azteca, una Venecia india, y sobre sus ruinas levantó la capital del virreinato de la Nueva España, después capital de la República Mexicana. En el lugar del templo del dios de la guerra, Huitzilopochtli, se construyó el palacio virreinal. Las casas de los conquistadores se ubicaron sobre el antiguo sitial de las serpientes. Y la gran catedral, la mayor de Latinoamérica, sobre el antiguo palacio del emperador Moctezuma. Un palacio con patios llenos de aves y bestias, con cámaras de albinos, jorobados y enanos, y habitaciones llenas de plata y oro. Mientras caminaba sobre la enorme plaza de piedra rota, sabía que mis pies pisaban sobre el patio de una civilización. Sabía que todas estas cosas que yo imaginaba habían existido ahí y ya no estaban. Caminaba sobre las cenizas de la ciudad capital de Tenochtitlán, desaparecida para siempre. Because Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Fue Jerónimo Rauch en Something. En el Facebook de nuestro programa, Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción, podés dejar tus comentarios, sugerencias, ideas y escuchar todos los programas anteriores. Te contamos un poco más del espectáculo que, a modo de cierre de este intenso año, haremos el 22 de noviembre a las 20 en el escenario del Centro Cultural. Ese martes, Día de la Música, haremos un antimartes. Compartiremos escenario los que leeremos, los que tocarán música, el dúo cromático, y vos, el público. La entrada cuesta solo 100 pesos y se están vendiendo en Verde Tuna, en Bainon, 390 Patagones, o en la confitería Comahue de Colón 385 Viedma. Sacá tu entrada, son muy pocas. Convertí el martes 22 de noviembre, Día de la Música, en un martes diferente. De 20 a 21:30 aproximadamente, estaremos juntos en el Centro Cultural. Seguimos con el escritor Carlos Fuentes, compartiendo partecitas seleccionadas de su ensayo La Gran Novela Latinoamericana. Y vamos con Sor Juana. Sor Juana vio una vez a dos niñas que hacían girar un trompo. Así que hizo que se regara harina sobre el piso y, al perder fuerza el trompo, podía verse su rastro en espiral. El mundo, después de todo, no era circular, sino una espiral. Unas décadas más tarde, el filósofo napolitano Giambattista Vico fundaría la moderna historiografía en tal principio. La historia está hecha por hombres y mujeres. Procede no en una línea recta, no en un círculo, sino en una espiral de constantes cursos y recursos, hacia adelante y hacia atrás, recogiendo lo que los predecesores, otros pueblos, diferentes culturas, han hecho. Oh no, no, oh no. Seguimos compartiendo en FM Atlántica letra y música hasta las 22, como todos los viernes. Fue Sky en Not Broken. Seguimos con Carlos Fuentes. Seguimos con letras extraídas de su ensayo La Gran Novela Latinoamericana y seguimos contando de Sor Juana. Este es un texto un poquito largo, pero muy lindo. Sor Juana anticipó ciertamente en el teatro, en sus villancicos, la naturaleza multicultural del mundo americano. Pero más que esto, ella propuso constantemente la poesía como una alternativa, como la otra voz de la sociedad. Y como nadie en la colonia estaba más silenciado que la mujer, quizás solo una mujer pudo haber dado una voz a esa sociedad, mientras admitía lúcidamente las divisiones de su corazón y de su mente. En dos partes dividida tengo el alma en confusión, una esclava a la pasión y otra a la razón medida. Pasión, razón, esclavitud. ¿Dónde está la certeza, la fe, la ciega aceptación de los preceptos religiosos, no los de la razón ni la pasión? ¿Quién fue, después de todo, esta monja presuntuosa, admirada en Europa, congraciada quizás sexualmente con la esposa del virrey, de vida cortesana en su celda, admitiendo que sufro en amar y ser amada? ¿Por quién? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Finalmente, su celda monástica no era protección suficiente de la autoridad masculina y rígidamente ortodoxa encarnada en su perseguidor, el arzobispo de México, Aguiar y Seijas. A la edad de 40 años, fue privada de su biblioteca, de sus instrumentos musicales, de su pluma y su tinta. Fue reintegrada a su silencio y murió, quizá por deber. Tenía 43 años cuando murió, en 1695. No hables más, hermana Juana. Ella venció a sus silenciadores. Su poesía barroca tiene la capacidad de contener para siempre las formas y palabras de la abundancia del nuevo mundo, sus nuevos nombres, su nueva geografía, su flora y su fauna nunca antes vistos por los ojos europeos. Porque ella misma deambulaba en su poesía y no era más que el producto de la tierra, mágicas infusiones de los indios herbolarios de mi patria. Mujer, si Hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Escuchamos a Amparo Ochoa haciendo la canción Mujer, a propósito de México y de Sor Juana. Bueno, nos dimos el gusto, a mí me encanta Amparo Ochoa. Así que gracias, Luis, por haberla elegido. Bueno, seguimos con Carlos Fuentes. Seguimos disfrutando de frases, párrafos, historias, pensamientos, sentimientos extraídos de su libro La gran novela latinoamericana. Recordar el futuro, imaginar el pasado. Este es un modo de decir que, ya que el pasado es irreversible y el futuro incierto, los hombres y mujeres se quedan solo con el escenario de la hora si quieren representar el pasado y el futuro. El pasado humano se llama memoria. El futuro humano se llama deseo. Ambos confluyen en el presente, donde recordamos, donde anhelamos. Recordar, volver. Entonces podemos percatarnos de que vivimos rodeados de mundos perdidos, de historias desaparecidas. Estos mundos y sus historias son nuestra responsabilidad. Fueron hechos por hombres y por mujeres. No podemos olvidarlos sin condenarnos nosotros mismos a ser olvidados. Debemos mantener la historia para tener historia. Somos los testigos del pasado para tener un futuro. Comprendemos entonces que el pasado depende de nuestra memoria aquí y ahora, y el futuro de nuestro deseo aquí y ahora. La memoria y el deseo son nuestra imaginación presente. Este es el horizonte de nuestros constantes descubrimientos, y este el viaje que debemos renovar cada día. Para ello, escribimos novelas. You who won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again, but you only answer, perhaps. If you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, but please don't tell me, perhaps, perhaps. si pasan los días y yo desesperando y tú. Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Escuchamos a Halle Lauren en Perhaps, Perhaps, Perhaps. Bueno, vamos con una última idea de Carlos Fuentes. Una novela es algo contradictorio y ambiguo. Es la mensajera de la noticia de que en verdad ya no sabemos quiénes somos, de dónde venimos o cuál es nuestro lugar en el mundo. Es la mensajera de la libertad al precio de la inseguridad. Es una reflexión sobre el precio que se paga por el progreso material a costa de perder nuestras premisas fundamentales y nuestras raíces filosóficas. Es el precio de Prometeo. Sure. So I made sure. Escuchamos a Finn Barra en Kelpie, The Cliff of Mother. Y así llegamos al final del programa de hoy. Pero te vamos a dejar con un tema musical luego de comentarte quiénes lo hicimos. Adrián Hernández estuvo en los controles, Luis Uniken seleccionó los textos que te leímos y yo, Marita Lacio también. Luis seleccionó la música. La sabiduría, la belleza y la emoción fue puesta por Carlos Fuentes y los autores e intérpretes de los temas musicales que fuimos pasando y anunciando. Como siempre, mañana, cerca del mediodía, estará el programa en Facebook, Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción, por si no lo escuchaste completo o querés escucharlo otra vez. Y no te olvides, insistimos, Letra y Música estará en el escenario del Centro Cultural el 22 de noviembre a las 20 horas, con hermosas lectoras, dice acá Luis. La música será tocada en vivo por el grupo local Dúo Cromático. Y las entradas están en Verde Tuna de Patagones o en la confitería Comahue de Viedma. También podés gestionarla a través del Facebook del programa y, o bien por mail en letraymusicaviedma@gmail.com. Son muy pocas localidades. Los dejamos con la música de Ayo haciendo Sani. Chao. Sunny, yesterday my life.